Desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC, América Latina y el Caribe, te invitamos a hablar de amor. Amor a la radio comunitaria. Hola, mi nombre es Macarena Binet y pertenezco a la Radio Popular Primero de Mayo, emisora comunitaria con 30 años de vida al servicio de nuestro pueblo. Lo que más me gusta de la radio comunitaria es que es profundamente democrática y participativa. En ella, las organizaciones sociales, así como hombres, mujeres y niñeces, hacemos radio desde nuestros propios territorios, mezclando saberes, memoria, identidad y una mirada crítica frente a un modelo que nos oprime y busca silenciar nuestras voces. La radio comunitaria es un espacio de encuentro, de organización y resistencia en la palabra que no se vende, que no responde a intereses empresariales, sino al sentir de las comunidades, que a través de sus micrófonos se levantan las luchas por la dignidad, los derechos humanos, la justicia social y la defensa de nuestros territorios. ¿Y a ti? ¿Qué te enamora de la radio comunitaria? Desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC, América Latina y el Caribe, te invitamos a hablar de amor. Amor a la radio comunitaria.